Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, que los martes nos ayuda a pensar. Juan Carlos, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal, Carlos? Bueno, yo tengo un tema de coyuntura que tiene que ver con el cambio del secretario de Comercio, pero bueno, me planteás este tema del 12 de octubre y me genera un impacto que no puedo dejar de decir, que haya opiniones donde trata de simios este hombre, que se trata de una derecha que se va deslizando hacia un lugar irracional y de ultraderecha, y demuestra que la xenofobia y el racismo es un concepto integral, ¿no?, que excluye a todo lo diferente y a todo lo popular. La verdad que es de una enorme gravedad, nos hace recordar aquellos primeros conquistadores del Tribunal de la Inquisición, que no solo se creían con derecho de masacrar a los pueblos originarios, sino meterlos en una jaula, llevarlos en el barco y eximirlos como simios en las capitales europeas. Estos tipos atrasan 500 años, ¿no? Es verdad. O sea, eso hicieron Argentina y Chile, llevarlos como simios y exponerlos en la Exposición Universal de París cuando se inauguró la Tour Eiffel en 1899. Efectivamente. Por eso, hay una cosa de la ultraderecha que va incorporando estos rasgos ideológicos nazifascistas, porque esa es la pura verdad. Yo recuerdo, quizá vos también, y si no lo leímos, por el 55-56 se hablaba del aluvión zoológico para explicar al peronismo en general, ¿no es cierto? Y era esa la ultraderecha de aquel. Y bueno, ahora vemos que hay una nueva ultraderecha que, bueno, en aquel momento llevó el país a catástrofes humanitarias y políticas. Hay que estar advertido, porque si bien la humanidad avanzó una barbaridad, y por ejemplo el Día de la Raza no existe más, existe el Día de la Diversidad Cultural, y eso fue un triunfo político y cultural enorme, siempre están estos restos larvados que intentan crecer con estas posiciones de racismo. Dos palabras sobre entonces lo que tenía pensado, ¿no, Carlos? Porque un cambio de secretario de Comercio no debiera ser una noticia tan trascendente como lo está haciendo en la Argentina la venida de Feletti, ¿no? Y eso seguramente responde a que hay una consideración política muy clara, muy pronunciada, de que el tema de los precios, de la inflación, particularmente de alimentos y medicamentos, no se está pudiendo resolver en el gobierno popular como debiera, y que la resistencia de las grandes corporaciones monopólicas es muy grande en función de defender su tasa de ganancia, y hay una expectativa por la trayectoria y las opiniones de Feletti de que, además de diálogo y consenso, va a haber una actitud política, yo diría, mucho más severa en defensa de los ciudadanos, que son los consumidores, ¿no? Sin lugar a dudas, y no ha sido un tema menor, aunque ahí también se cruzan otros elementos de la política doméstica, de la del Frente de Todos, en el ingreso de Feletti al gobierno nacional en un puesto estratégico. Recordemos que hay mucha gente que se pasó años ya no diciendo, hace falta un Moreno ahí. Sí, yo creo que no hace falta un Moreno, pero puede ser que sí un Feletti. Yo fui compañero en la Cámara de Diputados con Feletti, fuimos electos en la misma lista en el 2011, lo conozco bien, conozco sus ideas, y además él las expresó últimamente antes de asumir. Todavía no asumió, asume hoy, pero él viene insistiendo que hay actitudes extorsivas de los grandes monopolios, y que la política de consensualismo está bien, pero no tiene que ser ingenua, y que hace falta regulaciones y fiscalizaciones y sanciones. Así que acá lo que importa es que la ciudadanía, que el pueblo, como él mismo dijo, pueda concurrir y comprar todos los elementos vitales, y no estar expuestos a las remarcaciones de los grandes formadores de precios, para los cuales su ganancia empresaria es algo inmutable, ¿no? Y no es inmutable. Acá lo único inmutable es que la ciudadanía pueda mejorar su nivel de vida, eso debiera, y no lo estamos logrando. Bueno, creo que vale la pena tener una expectativa positiva con la gestión que va a iniciar el ETI, ¿no? Ojalá que sea así, porque ha sido uno de los talones de Aquiles de esta administración en el marco de una situación, claro, una situación general que se complejizó por demás. Gracias, Juan Carlos, por aportar estos elementos para que entre todos pensemos de otras formas las realidades que se superponen. Abrazo grande. Chau, abrazo, saludos a todos y todas. El señor Juan Carlos Junio, diputado con mandato cumplido y senador suplente por la Capital Federal.